puedas tener, de lo que puedas comprar, jamás. No supo cuándo empezó a flotar el dinero, trabajando con el diablo, las jornadas no tienen relojes, no tienen camisas, no tienen pantalones, no tienen escrúpulos, no tienen vergüenza, pueden ser violentas, pueden ser discretas. Es la mano derecha de un viento que cuenta todas las monedas, y que tiene un hijo, no, y que con un hijo paga una vieja deuda, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que puedas tener, que puedas comprar.